Padre, mírame, si no soy feliz aquí. Este mundo, guacho, no fue hecho para mí. Si un mundo entero veo que está ciego, no lo creo, no lo entiendo, no lo quiero. Desespero, si a fuego. Madre, discúlpame por ser como soy. Madre, tu pequeño hijo ya es un hombre hoy. Quisiera haber nacido en un mundo mejor. Quisiera no sentir, si borrar todo el dolor que existe dentro de este solitario corazón. Madre, gracias por darme todo tu amor, por siempre estar ahí. Mi familia en lo que es ser un sudaca en guerra en un mundo sin salida. Mira para atrás, ya no sirve de nada. Estamos metidos hasta el cuello en esta vida desalmada. No puedo ver al pueblo triste y explotado. Venimos al mundo como ángeles desamparados. Mira para atrás, ya no sirve de nada. Estamos metidos hasta el cuello en esta vida desalmada. No puedo ver al pueblo triste y explotado. Venimos al mundo como ángeles desamparados. Probablemente esto ya sea el infierno. Lo que siento, Montevideo, yo te entrego mi alma para alcanzar mi sueño. Dueño de mi destino, el mundo entero que quiere acabar conmigo. Si mi amigo, solo soy otro guacho forjando mi camino. Lo que escribo es lo que vivo. Si al filo, guacho, solo grito, crucificándome. Sí, sin un porqué, sin razón, solo por ser así. Solo porque creo en lo que soy, solo quiero ser libre. Dije libre, pero parece imposible. ¿Qué opción tengo yo si quiero ser un millón en un mundo sin amor? Mano, no llores por los guachos ni por mí. Yo no elegí nacer aquí. Este mundo no fue hecho para mí. No, un mundo entero que no me entiende. Lo siento, ojalá que todo fuera diferente. Pero no lo es, lunes por la mañana. Mi madre me saca de la cama. Nene, cuando pensás buscar un laburo, ¿qué pensás hacer de tu vida? La oveja negra de la familia, sin salida, atrapado en mi infierno. Mi vida en la esquina, mi música es todo lo que tengo, es todo lo que siento. Nadie me comprende, mi sangre hierve, puro amor escrito en el corazón. De por vida y para siempre, sudaca es mi familia, mi única salida. En un mundo sin salida, en un mundo sin salida.